Arcaliego presenta Underpa, DJ Rode produce, Fortaleza Estudio. Nadie me lo hace como tú. A poca luz con poses que me hacen delirar. Y yo que soy loco con verte así. Todita desnudita esperando por... La baby es única. Por dentro y por fuera ya está bien rica. Pero la realidad es que está fal de cariño y anda buscando que la tome. Única. Por dentro y por fuera ya está bien ringa. Pero la realidad es que está fal de cariño y anda buscando que la tome. Dame lo que tiene. Te espero todos los weekendes. Pa' ti siempre, pa' ti siempre. Dame, baby, lo que tienes. Tus ojos, cuando yo los miro, siento de tu corazón cada latido. Me deseas y te deseo. Cuando yo te veo, camino lento y me bloqueo. Baby, imaginarte a solas conmigo en esa habitación, con una copa de vino, sin importar cuál sea nuestro destino. Te quiero, baby. Única, por dentro y por fuera ya está bien rica. Pero la realidad es que está fal de cariño y anda buscando que la tome. Única, por dentro y por fuera ya está bien rica. Pero la es que está fal de cariño y anda buscando que la tome. ¿Quieres que te diga algo? Me atraes de una manera irresistible. Cada sonrisa tuya me cautiva. Quiero conocerte y descubrir más de ti. Tus manos, cuando yo las tomo, siento corriente y me sonrojo. Pero eso no es nada. Cuando me acuesto, abrazo la almohada. Te imagino conmigo en la cama. Única, por dentro y por fuera ya está bien rica. Pero la realidad es que está fal de cariño y anda buscando que la tome. Única, por dentro y por fuera ya está bien ringa. Pero la realidad es que está fal de cariño y anda buscando que la tome.